Bienvenidos a todos y bienvenido también al invitado del día de hoy, que ya repite aquí en estos micrófonos de Rutas Enemigas. Se trata de Alfredo Paniagua, el responsable o irresponsable de las webs fiebredecabina.com y talleresdecine.es. Hola Alfredo, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo aquí con vosotros. Encantado que estés. ¿Qué? Gracias. Hoy vamos a tener un programa especial que, si quieres así presentárnoslo resumidamente, sí. Pues... Bueno, pues la otra vez hace un año, año y medio por ahí, hicimos un programa que era de bandas sonoras en el cine, bandas sonoras de terror, creo recordar. Uh-huh. Pusimos cosas muy clásicas y para romper un poquito con esa seriedad que dan a entender las bandas sonoras, pues dado que esto es un programa muy rockero, por eso te propuse hacer un breve repaso. No vamos a decir historia porque sería muy amplio, ¿no? Pero un breve repaso de las apariciones del heavy metal en el cine, es decir, de las apariciones de grupos en las bandas sonoras de las películas. Pero un poquito más allá también podemos ver que en algunas de esas películas los grupos intervenían directamente también, ¿no? Sí. ¿Actúan como grupo o...? Actúan como grupo y actúan como actores también, en algunos casos. Ya veremos... Ya vamos a ir viendo la casuística, ¿no? que vamos teniendo. Y la primera canción que hemos escuchado era de Limp Bizkit, ¿no? Efectivamente, Limp Bizkit interpretando, bueno, versionando aquel famoso tema de Misión Imposible. Entonces usan esta sintonía para Misión Imposible 2, con el Tom Cruise, que todos conocemos. John Woo, que es un director de cine de Hong Kong, emigrado a Estados Unidos a probar mejor suerte, pero al final, bueno, no se le dio bien. E hizo esta película, Misión Imposible 2, y contó con el tema principal de Limp Bizkit, que se llama Take a Look Around. Ahí estaban sonando estos muchachos. No son santos de mis emociones estos hombres. Tienen su punto, te voy a explicar. Mira, dígamelo, véndemelo. Te voy a vender, tú que eres muy punky, te lo voy a vender a ver si te convenzo. Mira, este tema es de un disco que se llama Chocolate Starfish and the Hot Gold Flavor Water, ¿no? Entonces vamos a intentar traducirlo, aunque sea un poco complicado. Dice: el chocolate instantáneo y el perrito caliente en el agua olorosa. Parece más psicodería que otra cosa esto. Yo creo que está describiendo un culo por dentro. Pues mira, no había que... y si ves la portada del disco, ahí hay unos monigotes así con formas alargadas, en una cosa como muy oscura, verde oscura y tal, y con una neblina sospechosa ahí, y da la impresión de ser el interior de un culo, ¿no? Pues nada, volveré a mirar esta portada y no había caído yo en este detalle. Échatelo un vistazo. O sea, son juguetones estos chicos. Sí, sí. Oye, antes de entrar ya en materia así bien, en lo que es el programa de hoy, este heavy metal en el cine, cuéntanos qué tal te va con las dos páginas que llevas adelante. Una de ellas, la de talleresdecine.es, cuando estuviste la otra vez todavía no existía. No la tenía, no. Talleresdecine.es ha sido una página que no la muevo mucho porque es más una página de marketing de cara a los talleres de cine que imparto. Lo que hago ahí es anunciarlos, quien la vea lo ve, pero bueno, ya sabes que son las redes sociales las que al final te dan publicidad. Pero tiene un ánimo como más altruista, porque cada taller que hago cuelgo los materiales para que la gente se los baje. Es decir, todos los materiales están en PowerPoint, un PowerPoint convertido en PDF. Entonces tú puedes seguir con el guión del taller también y descargarte los materiales. Y oye, pues también a lo mejor alguien en su casa puede animarse y hacerse su pequeño taller de cine inspirado en el que yo hago. Aunque claro, no es lo mismo porque yo ahí imparto una clase magistral. ¿Y cuál ha sido el último taller que has realizado y tienes algún proyecto en marcha? ¿O no? Sí, hombre, sí. Mi idea es hacer como mínimo un taller al año. Voy haciendo una media de dos talleres al año. Uno lo hago en Taiga, otro lo hago en la biblioteca de Illescas, gracias a nuestro amigo común que es Víctor, que me lleva allí me mete él en su programa de actividades culturales. Entonces, lo último que he hecho ha sido un taller en Taiga dedicado a David Cronenberg. Han sido 6 sesiones y dedicado más bien a la primera parte de David Cronenberg, que es la más interesante, porque lo que hace ahora a mí no me gusta mucho, pero bueno. Es a partir de M. Butterfly hacia abajo. Hemos hecho un descenso hacia los infiernos de David Cronenberg, de la nueva carne, de ese terror orgánico y venéreo que él, que él practica. Entonces ha sido un taller que yo creo que la gente ha descubierto a David Cronenberg, una faceta de él, o por lo menos un tono que no conocen, porque claro, la gente está acostumbrada a sus últimas películas. Uh-huh. ¿Para el futuro? Bueno, pues en principio tocaría también hacerlo en Taiga, depende un poco de las fechas que yo hable con el responsable de Taiga. Puede que sea un taller sobre el cine y la posmodernidad, aunque todavía no lo tengo muy decidido. Depende también de las películas que encuentre, uh-huh, que sean poco conocidas y que me sean a mí útiles para enseñar lo que quiero enseñar, para decir lo que quiero decir. Muy bien, pues nada, ya irás informando cuando se haya concretado. Si te parece, vamos a escuchar el siguiente tema de este especial, sí, Heavy Metal en el cine. Pues preséntanoslo. Bueno, el siguiente tema es de un viejo conocido. Bueno, yo no sé cuántos años debe tener este hombre ya. Es más viejo que una la jarta, tos. Una jarta. Más viejo que la tos. Alice Cooper. Alice Cooper, pues lleva haciendo rock and roll. No me atrevo. Yo no soy quien para 60, poner fecha, pero sí. Desde mediados, finales de los 60. Claro, te iba a decir, desde el tiempo de los Rolling, aunque no me atrevo a tocar a los clásicos. Pon mediados de los 60 y no casi. Claro. Entonces, pues ha tenido épocas mejores o peores. Cuando llegó la época de los 80, pues ya todos los grupos de rock que hacían rock duro en los 70 se reconvierten un poco al heavy metal y empiezan a hacer cosas muy pastelonas. Esta es una de ellas, no quiero engañar al público, vamos a encontrarnos un tema muy facilito, muy pastelón, pero que tiene el mérito de encabezar la banda sonora de una película homónima, Prince of Darkness, El Príncipe de las Tinieblas, dirigida por John Carpenter. Esta película cuenta con un rostro también muy conocido, que es Donald Pleasence, de la serie B, actor italiano, australiano, y que trata sobre el advenimiento del diablo, pero del diablo de una forma muy orgánica. Entonces, lo típico, ¿no? Se meten ahí todos en una iglesia, a ver, encuentran una cosa, que dicen que está la esencia de Satán ahí, y Alice Cooper lidera una secta, lidera un grupo de sectarios de Satán, pero que son indigentes. También hay cierta crítica social en todo eso, ¿no? Entonces, aprovecha ya, bueno, no dice nada, ¿eh? Alice Cooper no abre la boca en toda la película, debe ser muy mal actor, como cantante será bueno, pero actor debe ser malo. Hombre, ¿vale? Siempre ha hecho mucho teatro en el escenario también, ¿no? O sea, cierto punto teatral tiene el hombre. Sí. Muy bien, pues sí, vamos a ponerla y bueno, pues ya sabéis, metal de los 80, estribillos facilones, letras que creo que con poco inglés que sepamos la podemos entender y bueno, pues nada, disfrutarlo. He fears what's gonna be. He spits on life, he spits on God, he spits on death for you and me. Prince of darkness. Ahí estaba ese Príncipe de las Tinieblas por Alice Cooper, incluido la banda sonora de la película del mismo título de John Carpenter. Carpenter, sí. Bien, ya lo había dicho, lo estaba diciendo antes Alfredo fuera de micro, un toque ahor bastante potente a cargo del productor de este disco, ¿no? Sí, la verdad es que, como te he comentado antes, Alice Cooper supo reinventarse gracias a sus productores en los años 80 y se puso a hacer moñerías, pero bueno, eran buenas moñerías, estos bien riffs, hechas, ¿no? Sí, claro, estos riffs, estos acústicos y tal que te he montado. Bueno, pues bien, bien, Alice Cooper estuvo bien. Vamos ahora con de los grupos que hay que hoy trae Alfredo aquí al programa, pues para mí los más escuchados y los que más me gustan. Se trata de Megadeth, un grupo al que se le acusa de practicar el thrash metal. Yo no estoy de acuerdo. Creo que quizá en sus inicios sí que hacía un poco de speed metal, no llega atrás. Lo que pasa es que también con el tiempo Megadeth se va haciendo más técnico y más rockero. Y abandona su ramalazo speedico o transmetalero y se hace otras cositas. Este tema además, No More Mr. Nice Guy, enlaza muy bien con el que hemos oído anteriormente, porque es una versión de Alice Cooper. No More Mr. Nice Guy está en el disco Million Dollar Baby de Alice Cooper, un disco de los años 70. No More Mr. Nice Guy fue incluido en la banda sonora de Shocker. Shocker es una película de Wes Craven, el famoso creador de Pesadilla en Elm Street, luego también la saga Scream. Entonces Shocker trata de un asesino que le fríen en la silla eléctrica. Entonces el tío pues parece ser que tenía poderes satánicos o algo de eso y sobrevive, su espíritu sobrevive a la silla eléctrica y va por ahí pues vengándose un poco como el Freddy Krueger y tal. Del alcaide, del tío que le acusa, del testigo, de todo ahí. La verdad es que como solo estaba pensado en una franquicia, pero no funcionó la película porque la verdad es que es un poco mala, ¿no? Le pasa como a todas las películas de Wes Craven. A ver, yo voy a decir mi opinión. Empiezan muy fuertes y a los 20 minutos se desinflan. Ya tiran ahí a un rollo así más suavecito, más comercial, más para todo el mundo, pero empiezan fuertes. Y a Shocker le pasa lo mismo. Se desinfla y no tiene enjundia, no tiene fortaleza. Pero este No More Mr. Nice Guy que traducimos... No se desinfla la canción. No se desinfla. La canción es lo mejor, yo creo, de la peli. Esto significa no más, señor chico agradable. O sea, imaginamos que se refiere al psicópata ese que fría en la silla eléctrica. Basta ya, ¿no, hombre? Déjate, sí, déjanos vivir. Bueno, vamos a darle a Megadeth. Vamos para allá. No More Mr. Nice Guy. No more Mr. Nice Guy. Me, a nice guy. Yeah, right. I used to be such a sweet, sweet thing to live. Got a hold of me. Ahí estaba Megadeth con esta versión de Alice Cooper y este toque glammy, sí, pop, sí, podríamos incluso hasta decir, en contraposición a lo que más se conoce de ellos, que es ese speed metal, ese thrash metal. Ahí estaba Megadeth. Pues Megadeth, la verdad es que no sé qué hacen ahora. Les tengo muy desconectados. Yo también, la verdad. Me gustaban sobre todo las temáticas que usaba, así, contra el sistema, contra denunciando un poco... Se les iba algunas veces con el pánico nuclear, también tenían un poco de pánico. Sí, tenía un poco de paranoia. Sí, de paranoia nuclear, que ya un poco, bueno, está un poco desfasado. Para no tenerla viviendo en la era Reagan. También, claro, también es cierto. Bueno, seguimos con otro temita. Ahora ¿cuál viene? Bueno, otros clásicos. Estos también son conocidos, vamos, para mí. Y además me gustan también mucho. Kiss. Kiss, Shout It Out, es un tema clásico de Destroyer. De Kiss, efectivamente, del disco Destroyer. Está incluido en una película que se llama Detroit Rock City. Ah, sí. Luego hablaremos de otra película que trata de Detroit, pero esta es Detroit Rock City. Esta va de ellos, un poquito así. Efectivamente. Es una historia de cuatro adolescentes que están locos por los Kiss y entonces ya pues los tíos logran reunir el dinero para comprar entradas para ir a ver a Kiss. Y entonces la madre de uno de ellos, que es muy conservadora, has hablado tú de la era Reagan, estamos en plena era Reagan, estamos en una era muy conservadora, donde hay también una asociación, la MRC, que es una asociación contra, digamos, el buen gusto y tal, a la que pertenecían muchos senadores y senadoras norteamericanos. Y quiero recordar que el cantante de Twisted Sister, Dee Snider, tuvo que comparecer en un juicio delante de este que fue vicepresidente de... La mujer, fue la Tipper Gore, fue la que llevaba el tinglao. Al Gore. Es, efectivamente, Al Gore, efectivamente. ¿No? Esa que era la cabecilla de la... Claro, claro, de la secta. Demócrata, Era demócrata, o sea, eso para que veamos lo que es ser demócrata allí. ¿Sabes? O sea, gente que se atreve a censurar canciones. Entonces, pues bueno, coge la madre de uno de estos adolescentes, les quema las entradas ante la desesperación de estos chicos, pues intentan buscarse la vida porque es su pasión, ¿no? Ver a los Kiss. Logran que les toque unas entradas de un programa de radio, pero no logran tampoco encontrar al locutor, no pueden hacerse con ellas y tal. Y bueno, después de diversas peripecias, la cosa sale bien y pueden estar en primera fila en el concierto de los Kiss, donde vemos a Gene Simon, a toda la parafernalia. Es una película bastante divertida. A mí me gustó bastante. Pues vamos con Kiss. Quiero apuntar una cosa, sí, porque ahora recuerdo que resulta que la madre de este chico, que le llaman las entradas, dice que Kiss, estas son las leyendas del heavy metal, ¿no? Que Kiss son unas siglas y no significa beso, sino que significa Knights in Satan Service, que traducido es caballeros al servicio de Satán. Entonces dice, ¿tú quieres ver a la encarnación de Satán? No lo entiendo. Pues vamos a escuchar a estos satánicos malandrines de Kiss. Shout It Out Loud. It's a lie. Kiss, y mientras que estábamos hablando de cine, pues escuchábamos la música de estos caballeros al servicio de Satán, como ha dicho bien Alfredo. Y la señora madre de uno de los protagonistas de Detroit Rock City. Y en esta película comentaba Alfredo que Kiss salen representándose sí, a sí mismos, ¿no? Efectivamente, es de estas películas, hemos hablado antes de que la selección musical de hoy pues iba a tener temas que formaban parte del score, o sea, de lo que es la parte de sonido de la película, ¿no? De la banda de sonido. Sin embargo, también hemos cogido algunos temas de grupos, o sea, de películas donde los grupos tocan de verdad, ¿no? Y ese es uno de los casos, ¿no? Los chicos al final logran ver a Kiss y Kiss toca esta canción, ¿no? Entonces, claro, con todos los fuegos artificiales y todo esto. Entonces, también, bueno, ahora vamos a poner otra que también sucede lo mismo. Y quería un poco explicar el concepto de música diegética. A ver, esto no termina de ser del todo música diegética. Yo lo asimilaría más bien a número musical, ¿vale? Porque es una performance, al fin y al cabo, que hacen aquí sobre el escenario. Pero la música diegética, un poco para que el público que nos oye se familiarice, es esa música que forma parte de la película. Comentábamos Los odiosos 8 de Tarantino, cuando ellos están ahí en esa cabaña y el mexicano empieza a tocar el piano y hay una serie de sucesos mientras esa música suena, ¿no? Bueno, pues eso es música diegética, es decir, es una música que es aprovechada, en vez de partir del score, de la banda sonora, es aprovechada, digamos, en vivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si Kiss estaba aquí tocando sobre el escenario en Detroit Rock City, el siguiente tema que vamos a oír pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que con esta película, que ya os digo cómo se va a llamar, Ace Ventura. Yo me he quedado loco cuando, Ace Ventura, cuando me has dicho que esta canción está aquí. Detective de mascotas. Pero no solo está la canción de aquí en Ace Ventura, sino que es que sale el propio grupo también tocando. No recuerdo, Sí, pues está, me ha borrado de mi mente esa película, ¿eh? Sí, está Ace Ventura buscando a no sé quién. Y entonces entra en un concierto de Cannibal Corpse. Claro, es un poco la hipérbole de la idiotez, porque en estas primeras pelis Jim Carrey hacía de idiota. Entonces, pues le ponen música bastante alienante, ¿no? Y el tío pues suelta sus chistes ahí en medio de un concierto mientras están los headbangers y todo el mundo pegando gritos y saltos y demás. Entonces, bueno, Cannibal Corpse, para la gente que esté familiarizada con este grupo, pues sobran las presentaciones. Es un grupo de, bueno, a ver, cuando hablamos de death metal ya los estilos se nos van de las manos. Brutal death, gore metal. Yo le metería más bien en gore metal, por las letras que tienen, por las sus portadas. Es ya una cuestión estética más que otra cosa, porque la música sí que es asimilable a un brutal death. Entonces, de la canción que vamos a poner, que es la que ellos tocan en esta película, sobre el escenario, que es Hammer Smashed Face, que viene a traducirse como cara aplastada por un martillo. Y, hombre, la verdad es que no es para menos. La sensación que da eso. La sensación cuando la pongamos, yo creo que la sensación que le va a quedar a la gente. También un inciso antes de que le pongan la película, sobre Jim Carrey. Creo que es una persona, un actor a reivindicar, que ha tenido mala suerte. Sí, sí. Ha tenido mala suerte porque al principio de su carrera se encasilló en papeles muy cómicos. Y cuando le dieron papeles dramáticos, como Olvídate de mí, que es una película muy dramática, y además es un drama, pero con todas las de la ley, es un drama fantástico. Él no deja de sonreír, no deja de exhibir esa sonrisa con esos hoyuelos que tenía a los lados de la boca, no deja de sonreír. Y claro, es su marca, ¿no? de fábrica. Jim Carrey, pues ahora tiene ya 50 y pico años. Es un actor que aparece de vez en cuando, pero que obviamente, bueno, será multimillonario, obviamente, como toda esta gente, que se morirá, como hemos hablado antes, ¿no? Esta gente que se muere en su mansión solo y tal. Ojalá no le ocurra, ¿eh? Yo no le deseo nada. Jim Carrey es malo, todo lo que le deseo es lo mejor, pero que sí, que es una pena que se caiga en desgracia por encasillarse en estos papeles, pero claro, era lo que había. Había que comer, ¿no? Había que comer, efectivamente. Pues vamos con Cannibal Corpse, Hammer Smashed Face. We'll be right back. preguntándome cómo narices lograron encajar esta canción en Ace Ventura. Cannibal Corpse. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Joder, ya ves. La verdad es que la gente dice que este tipo de música, que es ruido y tal, yo no creo que sea así. Creo que tiene su melodía, creo que tiene una gran técnica detrás. Me gusta oír Alice Cooper, me gusta oír Megadeth, pero también me gusta oír música más extrema como esta de vez en cuando, porque la verdad es que es muy energética y te pone las pilas. Lo mismo digo. Antes de seguir con el programa, cuando ya vamos más o menos por la mitad, pues te quería preguntar qué tal la temporada de festivales. ¿Qué tal se te ha dado? ¿Qué hay por ahí que recomiendes? Va a jurgar en la herida. ¿Sí? Porque solo he ido a dos este año. Me queda Sitges, que es el tercero, ya sabes que voy todos los años ahí. He ido a la muestra Sci-Fi, los dos en Madrid, ¿vale? He ido a la muestra Sci-Fi en primer lugar, eso fue en marzo. La muestra Sci-Fi la organiza un canal de televisión por cable, no recuerdo ahora mismo cuál. Tiene un canal Sci-Fi, pero la matriz no me acuerdo cuál. Pero el caso es un canal de series, de pelis, de estas, de cine fantástico. Entonces lo que hace la muestra Sci-Fi es traer títulos que muchos de ellos han pasado por Sitges. Entonces se los traen a Madrid, la gente los puede ver y tal. Con lo cual, pues bueno, yo hay pelis que ya he visto, no voy a verlas, pero igual algunas sí que se me pasó, como fue Bone Tomahawk, que es un western que sale Carl Russell, de que uh-huh. cual vamos a hablar ahora, y es un western que mezcla el oeste con el cine de caníbales italiano de los años 80, de esto brutal, ¿no? Entonces, moló mucho la película. Entonces, la muestra Sci-Fi, pues, está bien porque, digamos, alfabetiza, ¿no?, a la gente que no ha podido ir al Festival de Sitges y les dice, mirad qué títulos que han pasado por ahí. Luego fui al Festival Nocturna. Eso fue en mayo y, bueno, pues el Festival Nocturna lleva 4 ediciones y no me decepcionó de lo malo que fue. O sea, sí te lo digo, o sea, un festival que tiene su mérito montarlo en Madrid, tiene su mérito montarlo por el poco dinero que seguro que cuesta y lo bien organizado que está. O sea, son sus mayores méritos que te organicen un festival en Madrid que dura una semana con 2 salas proyectando simultáneamente todas las tardes y todas las noches, tiene mucho mérito. El problema que tiene el Festival Nocturna es la calidad de las películas. Buscan películas muy indies. Algunos piensan que el ser indie está aparejado a ser bueno, calidad. A la calidad. Yo pienso que hay de todo, ¿no? Lo indie puede ser bueno, puede ser malo, puede ser regular. Y, en fin, como muy de serie B, muy de segunda fila y películas que no terminan de convencer a nadie. De hecho, pues lo que se dice allí normalmente es que los cortos, siempre ponen un corto antes de cada peli, son mejores que las películas. Pero bueno, hay que reconocerles el mérito y yo espero que poco a poco pues oye vayan mejorando dentro de los medios que tienen y de las ganas que ponen. Bueno, pues nada, ya, cuando ya vayas a The Sitges, ¿cuándo es, por cierto? Es en octubre. En octubre. Pues nada, ya nos contarás. Sí, eso va a ser bueno. Seguimos con el programa entonces. ¿Y ha salido a reducir Carl Russell? Ha salido a reducir Carl Russell porque es el protagonista de la siguiente película que vamos a hablar. Siguiente. Que es Escape. Bueno, aquí la verdad es que me sé el título en inglés, pero no sé en español. Escape from LA. Puede ser Rescate en Los Ángeles. Rescate en Los Ángeles. Estaba Rescate en Nueva York. Rescate en Nueva York. Era 1997, Rescate en Nueva York. Y 2000, no sé qué, Rescate en Los Ángeles, efectivamente. Bueno, aquí tenemos... La primera es fantástica. Es genial. Y es una primera... Es una película llena de ironía, con mucha crítica social. Era en la etapa más gamberra de John Carpenter, donde se reía de ese gobierno conservador que estaba en ciernes, que era el reaganismo, ¿no?, al principio de los años 80. Rescate en Los Ángeles, Escape from LA, es una película más moderna, más contemporánea, es de los años 90... sale el mismo personaje protagonista de la primera, que es Snake Pilsen, interpretado por Carl Russell con esa ironía, ese sarcasmo y ese espíritu libre americano del que hace gala, ¿no?, todos estos antihéroes. Es una película que también está bien, ¿no? Sí, tampoco, sí, está bastante bien. Tampoco es tan mala. Sí, sí. Lo que pasa es que llegó en un momento que quizá el público no la comprendió, es lo que pienso. Pero bueno, es una película que está bien. Se iba a hacer una trilogía después de esto, se iba a continuar con otra, pero los resultados comerciales de esta peli dejaron mucho que desear y entonces a Carpenter, que es una persona que siempre ha oscilado mucho entre fracasos y éxitos, pues no le dieron dinero para continuar. Pero no obstante, la banda sonora ya es más moderna, ya tiene estos toques noventeros de música industrial, de música electrónica, de rock electrónico, de rock industrial, e incluye a Rob Zombie recién separado de su banda, White Zombie. Y interpreta uno de los temas, bueno, el tema principal, Escape from LA. Y bueno, pues ahí tenemos los sintetizadores de Rob Zombie, el rock, esa voz que pone él. Y Rob Zombie, pues es un tío que por una parte es muy independiente, pero luego tiene muchos guiños comerciales. Y yo creo que esto es uno de sus guiños a la comercialidad, pero que está bien también. También se ha dedicado a dirigir, ¿no? Tiene también tiene algunas películas en su haber. Tiene La Casa de los Mil Cadáveres, tiene la segunda parte, Los Renegados del Diablo. Tiene dos entregas de Halloween, él fue el responsable de renovar la saga, fue poco comprendida esa renovación de la saga y se quedó en la segunda parte. Y después ha hecho otra peli que se llama Lords of Salem, Los Señores de Salem. A mí no me gustó, es un enfoque del género American Gothic y del satanismo y todo eso que yo pienso que no da en el clavo. Pero ahora nos presenta un slasher es de estas películas de asesinos que están locos, que matan a la gente de mil maneras, que se llama 31. Pero un slasher además muy particular, que es de payasos asesinos, que es el mundo freak este que le gusta a Rob Zombie, sí. Este mundo americano profundo, freak, sí, donde él saca sus referencias estéticas. De feria de monstruos, ¿no? Efectivamente. Pues nada, vamos a escucharle a Rob Zombie con este Escape from LA. Ahí teníamos a Rob Zombie en esta versión de Escape en Los Ángeles, de Rescate en Los Ángeles. Sí, 2000 y pico, Rescate en Los Ángeles. La decimos en español, Escape en Los Ángeles, y ya está. No pasa nada. Bueno, puntualizar un poco que este tema viene en un disco que es teóricamente la banda sonora, el score de la película, y es falso. O sea, por ejemplo, no vienen los temas que compone John Carpenter instrumentales para la película, solo vienen temas de grupos. Y lo que es peor de todo es, si la banda sonora está incompleta, pues está incompleta. Lo peor es que no solo es que esté incompleta, sino que me pongan temas que ponen inspirados por Escape en Los Ángeles. Escape from LA. Inspired by Escape from LA. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo que inspirado? Tío, ¿están o no están esas canciones? Porque por inspirarme, ¿no? Las bandas son las tramposas. Sí, totalmente, totalmente. Vamos con otra, con un grupo que para mí es totalmente ignoto, que es la primera vez que lo voy a escuchar. No lo he escuchado ni siquiera antes de hacer el programa, que tenía las canciones, pero no he tenido mucho tiempo y totalmente para mí virgen estoy con este tema. Te cuento un poquillo de este grupo. A ver, vamos a poner un tema de Wayne Static. Wayne Static es el cantante y guitarrista de Static X. Realmente el grupo matriz es Static S, es un grupo de metal industrial norteamericano. Tiene poquitos discos, es un grupo de... Bueno, ahora se les llama nu metal también, ¿sabes? Para que la gente que lo oiga pueda identificarlo más fácilmente. Tiene un toque industrial y tiene buenos discos, la verdad. Wisconsin Death Trip es un buen disco y tiene otros muy interesantes. Tienes que cogerle el punto a esta música, pero una vez que se la coges, pues la verdad es que es muy gratificante oírla. Este es el cantante Wayne Static. Le llaman para hacer el tema, uno de los temas, yo para mí el mejor, de la banda sonora de La Reina de los Condenados, Queen of the Damned, que es la continuación oficiosa de Entrevista con el Vampiro. ¿De acuerdo? Cogen Anne Rice hace una trilogía, que es la escritura de Entrevista con el Vampiro. La primera película de Entrevista con el Vampiro sí que se ciñe a lo que es la novela homónima. Sin embargo, con las otras dos hacen una especie de refrito, volcándose sobre todo en la tercera entrega. ¿Por qué? Porque la tercera entrega tiene un componente de rock muy fuerte, que es donde el Stat, el vampiro, resucita en nuestra época moderna y decide que yo quiero ser músico de rock. Yo soy guapo, soy inmortal. No podría ser de otra manera. Yo quiero ser músico de rock. O banquero también podría ser. Pero bueno. Banquero también. Pero es que los banqueros no se lo pasan tan bien, yo creo. Eso sí, no tiene. Bueno, mira de los de vista. Bueno, eso es cierto. Bueno, pues No Man For Me es la canción que abre y también nos encontramos ante un caso de música diegética, pero esta vez sin que el grupo esté presente. Este tema, mientras voy a poner al oyente en situación, Lestat se queda enterrado en la tierra porque, estaba enamorado de Luis. Entonces, cuando Luis decide que quiere volcarse hacia su lado más humano y tal, Lestat, que es un monstruo, pues se siente descorazonado. Lo poco que le quede de corazón, dice, lo pierdo ya, y se entierra. Se entierra un par de siglos y aparece de repente, se desentierra. ¿Por qué? Porque oye algo. ¿Y qué oye? Oye música rock de la gente que está tocando, de un grupo que está tocando en la casa de al lado donde él está enterrado. Entonces siente una curiosidad. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos sonidos? Me desentierro, ¿de acuerdo? Él se desentierra y ve a un grupo de rock gótico que toca la canción que vamos a oír, No Man For Me. Y entonces cuando Lestat dice, señores, yo quiero ser músico de rock. Lo he decidido. Ojalá todos nos levantáramos por las mañanas y tuviésemos tanto tiempo para aprender a tocar la guitarra. Que eso, es, ¿no? Bueno, él, como es vampiro, pues lo aprende antes. Y todo el que quiera, claro. Vamos para allá, vamos con Wayne Static. Continuamos aquí en Rutas Enemigas, programa número 199, como bien hemos dicho al principio. Nos queda nada para el 200. Aquí estamos en la cueva, bien a cal y canto, que no pasen los rayos del sol, no vaya a ser que destruyan nuestras pieles blanquecinas. Como al estar. Y nos pase lo mismo que a un vampiro cualquiera. Está la cosa muy fea ahí fuera. Está la cosa, no, este verano, jolín, macho. Está complicado. Seguimos con este especial cine y heavy metal que nos está aquí proporcionando Alfredo Paniagua. ¿Y cuál es la siguiente canción que tenemos? Pues mira, la siguiente canción es Lizzie, de un grupo llamado Lizzie Borden. Lizzie Borden era un grupo norteamericano. Tuvo su renacer después en esta nueva ola del siglo XXI de heavy metal, pero sus años de gloria los pasaron en los 80. Se le decían que eran los Iron Maiden norteamericanos. Bueno, salvando las distancias, no creo. Tenían una orientación bastante más californiana, más AOR. Lo interesante de esto es que salen en una película muy singular. Es una película islandesa que se llama Metalhead. Uh-huh. Metalhead es la historia de un chico que se considera un incomprendido. Entonces decide volcar en el heavy metal, pero particularmente en el black metal. Toda su personalidad, su frustración también. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que en los países nórdicos nosotros estamos acostumbrados al heavy metal, ¿no? Sobre todo en España, pues el heavy metal como género se ha mezclado mucho con el rock. Entonces los grandes grupos de heavy metal pues siempre han estado ahí como entre dos aguas. No ha habido, sí lo ha habido, pero lo que pasa es que no ha llegado al gran público, grupos de heavy metal que hayan sido realmente heavy, siempre se han mantenido en el underground. En el norte de Europa, ¿qué ocurre? Pues que olvídate del heavy metal, hombre, hay heavy metal, pero lo que más se lleva es el metal extremo, es el black metal, el death metal. El chico de protagonista de esta película se pinta la cara como si fuera un oso panda, es una forma gráfica para que los que nos oyen nos entiendan. Es un punto Kiss llevado un poquito a la zona de la esquizofrenia. Y al satanismo. Y, y luego bueno, mezclado con los rollos vikingos y todo eso. Efectivamente, luego ya ahí pues se mezcla pues con el paganismo, con... Debemos recordar que esos países eran realmente paganos hasta hace muy poco tiempo y conservan sus raíces, igual que aquí las hemos perdido a base de látigo y hoguera. Allí todavía los conservan y es su forma de reivindicar sus raíces, su nacionalismo, el black metal, ¿no? Esta música oscura. Bueno, pues Lizzie Borden no es black metal, sin embargo está incluida dentro de esta banda sonora, de esta película, que es islandesa, vuelvo a recordar. Islandia, como dijo el buen amigo Felipe en uno de los últimos cineclubs que estuve yo, es un país de 300.000 habitantes y hacen 5 películas al año. En el 2013... Metalhead fue una de esas 5. Pues escuchemos a Lizzie Borden, Me Against the World. Oh, my way, but I won't be the martyr. I know you see it wrong, the cover don't belong. I'm holding tight, don't you push me too far. Yes, me against the world. It's me against the world. It's me against the world. Don't you push me too far. It's me against the world. Me against the world. Lizzy Borden con Me Against the World. Qué moñería, ¿eh? Hombre, lo de que esto son los Maiden americanos, pues no. ¿Cómo que no, verdad? Recordar también que Lizzy Borden es una de estas leyendas que tienen los americanos, como tienen tan poca historia. Pues Lizzy Borden mató a su... es una niña que mató a sus padres a hachazos. Uh-huh. Y está dentro del imaginario este de asesinos que tienen los americanos. En su joven y corta historia. Una laja, que se dice. Una niña muy rica, sí. Vamos con otra más. Bueno, ahora le toca turno. Cambiamos de punto del planeta completamente. Estábamos en Estados Unidos, ahora nos vamos a Japón. Uh-huh. Y si antes hablábamos de Detroit Rock City, donde estaban los Kiss, ahí tocando y tal, ahora estamos hablando de Detroit Metal City. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues aquí tenemos la palabra que tenemos en medio, es la diferencia. Si con Kiss teníamos Detroit Rock City, aquí tenemos Metal. El rock es una cosa, el metal es parecido, pero es otra, diferente. Concretamente, aquí además hacen black metal, con lo cual es todavía más extremo. Pero más que la música, porque hay grupos mejores de black metal, es la historia, ¿no? El argumento de la película. Es muy gracioso porque... esto no sé si era producto de la crisis o lo que sea, pero trata de un chaval que es cantante y lo que a él le gusta, lo que le gustaría ser, es un cantante de pop a la sueca, tipo ABBA y tal, ¿no? Sí. Pero el hombre, bueno, está enamorado de una chica, pues una chica guapísima, muy dulce, muy muy muy muy cariñosa y tal, y el hombre vive en su mundo de color de rosas, pero literalmente, porque la película saca muchas animaciones de color rosa y tal. Uy. Ya empezamos con las cosas. Y, cosas del directo. Y entonces, como no tiene vaganas en las lentejas, parece ser que lo que pega es el black metal y monta una banda de black metal que se llama Detroit Metal City. Y él se hace su propio personaje, dice es Johannes Krauser II, y la gente le acusa de ser terrorista, de haber matado a sus padres, de ser un mensajero del infierno. O sea, todo, ¿eh? De todo, vamos, se le junta todo al chaval. Y la verdad es que la canción que vamos a poner, porque está en japonés, pero que si la pusiéramos en inglés o en español, tú y yo te digo que acabamos en el cuartelillo, porque tiene un mensaje muy duro. Claro, aquí no suena duro, a lo mejor en Japón están acostumbrados a esas cosas, yo qué sé, yo nunca he estado en Japón y todo lo que llega de allí es bastante extremo, pero no sé si todo será igual, ¿no? Sí. Bueno, pues ellos, la banda esta, pues son gente normal, que se asume sus personajes, se viste de esos pandas, de black metal y tal, y a saco. Está basado en un manga, no es una historia original, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos cuenta Soichi Negesi, que es el personaje protagonista. Vamos por allá. ¡Suscríbete! pues ahí estaba este falso grupo, Detroit Metal City, una especie como de parodia del black metal y su mundo, ¿no? Como sí, decíamos antes, Alfredo. Totalmente, ¿no? Porque al final el protagonista lo que quiere es cantar canción ligera, ¿no? Y termina personificando una especie de demonio encarnado. ¿Es una película difícil de encontrar esta? No, es tan... A ver, yo no soy partidario de las descargas, ¿vale? Esto pase por delante. Yo creo que hay mucha gente que se involucra en producir y en editar películas para que podamos verlas en buena calidad. Y bueno, pero sí que es cierto también que hay películas muy difíciles de conseguir. Y oye, pues hay que verlas. Entonces, difícil de conseguir. No es que sea muy difícil de conseguir. Es un poquito rara. Pero creo que en YouTube la puedes ver. Creo que en YouTube, si no tiene subtítulos en español, los tendrá en inglés, eso seguro, la puedes ver ahí. Es una película muy de contrastes, porque tiene unas partes muy ñoñas y luego otras partes pues muy muy heavy, no muy fuertes. Está muy entretenida, es graciosa, sobre todo por ver pues eso, el tío este macho que es que tiene una doble vida y que por el día es un tío muy súper dulce, que escribe poesías a su novia y tal, y por la noche va a ganarse las lentejas, pues se tiene que convertir en un mal bicho. Bueno, pues ahí está esta película. ¡Ay, va! ¡Qué zorreazo! No se me ha roto el reloj. No, menos mal. Seguimos con el programa. El reloj que va marcando ya las horas, que va quedando menos para finalizar. Vamos ya cogiendo la recta final. Y seguimos con otra canción más que nos propone aquí Alfredo. ¿Cuál es la que toca ahora? Bueno, hemos entrado ya en una línea bastante extrema y bastante underground. Y por supuesto, para el programa pensé en una película que vi hace poco. Yo no conocía esta película, la verdad me dejó bastante impactado. Es una película muy independiente, está rodada con tres actores. Es una película bastante extrema, está afincada o marcada dentro del género del torture porn. El torture porn se define literalmente como pornografía de la tortura. Tenemos que tener en cuenta que no deja de ser una película, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede ahí no tiene por qué ser real. Pero sí que es cierto que el torture porn es una vertiente del cine de terror que se alimenta de cosas pues de este mundo de la posmodernidad, donde parece ser que el cuerpo humano es el límite, es hasta donde se puede llegar. Los protagonistas se interpretan a sí mismos. La prostituta protagonista es prostituta, el camionero protagonista es camionero, y el DVD que yo pude ver y que tengo en casa, por eso digo también lo de comprar las cosas, porque luego los extras son muy interesantes, tiene unas entrevistas que son altamente clarificadoras. Entonces les hacen una entrevista tanto al director como a los protagonistas y tal, donde dicen que todo lo que hacen ahí, menos el alcohol y las drogas que consumen, todo eso es cierto, todo menos eso, no todo menos el alcohol y las drogas. Entonces hay escenas donde pues donde se aplica una violencia bastante extrema. Si dicen ellos que es verdad, pues es verdad. A lo mejor lo quieren llevar al límite. La chica, la protagonista que sale hablando ahí, dice que eso es una obra de arte conceptual. Yo también lo creo, que eso corresponde más a un concepto que a un momento puntual de ver qué hacen esto, qué hacen lo otro, lo que sea. Creo que es un concepto artístico, un high concept, bastante duro, bastante árido de ver y de saborear, pero que ahí está. Es una propuesta interesante y extrema a la par. Y si os compráis el DVD, por favor, ved las entrevistas. Son fundamentales para entender la película. Bueno, y voy a hablar sobre... Y el tema, efectivamente, que me lío con la película. El tema es de un grupo que se llama Harasaur, se llama Rebellion. Suena al principio de la película. Harasaur es un grupo de brutal death, no podía ser de otra manera para esta película tan dura. Y cuando se hacen los primeros pases de la película, el grupo va a tocar primero toca unos temas. Estamos hablando de qué es brutal death, que las personas que no estén familiarizadas con el brutal death, cuando lo pongamos ya van a saber lo que es. Entonces, en el pre-screening de la película, el grupo toca unos temas y después se ponen a ver la película. O sea, la experiencia pues ya no puede ser más bestial. estaban Jarasor sonando. La verdad es que bastante demuestra muy bien por dónde van los tiros de la película, sí señor. Pues sí, bastante, bastante dura y bueno, si tienes ganas de caña, póntela, ¿no? Y sobre todo hay que destacar en esta película el trabajo de los dos actores, tanto de la chica, que hace un trabajo buenísimo, como el del psicópata, el camionero, que hace, bueno, es que lo borda, ¿no? También quizá tengan que poner poco trabajo actoral y ser ellos mismos. Seguimos. Más canciones, también seguimos por los derroteros más duros, ¿no? Metal. Sí. Vamos ahora con una peli que se llama, es una comedia realmente, aunque tiene temas bastante duros, la película se llama Death Guns, y reúne un rosario de canciones que van desde el heavy metal clásico, los himnos del metal, hasta lo que vamos a poner, que es un grupo que a mí me recuerda mucho a Arch Enemy, porque canta una chica y a veces parece que es, o sea, es una voz muy gutural la que usa ella, y a veces parece que es un hombre el que canta, pero no, lo que pasa es que la voz sale del estómago. Entonces, independientemente de que cante una mujer o cante un hombre, realmente lo que oímos pues es una voz gutural. Entonces, la película es súper recomendable, es muy graciosa, trata de dos amigos que quieren ser estrellas del heavy metal. Sueñan con el Olimpo del metal, es decir, estar en una montaña con su melena al aire, con sus calzoncillos de piel, con su guitarra eléctrica y flipándolo y tal. Lo que pasa es que cometen el error de coger un libro de brujería y ponerse ahí a sin ton ni son a recitar ritos satánicos, y resulta que convierten a mucha gente en zombie. ¿Sí? Y tienen que combatirlos después. Entonces, por eso Death Guns además es una parodia de, tú lo sabes, del disco este de Motorhead, Orgasmatron, ¿no? Bueno, es realmente una parodia de Orgasm, ¿no? Death Guns es y Death se refiere no solo a muerte, sino también al death metal. Al death metal, que es el género del grupo que vamos a escuchar ahora. Que se llaman Bullet Bell, ¿no? Que se llaman Bullet Bell. Un grupo que canta una chica y a mí me parece, aparte de cañero, me parece un grupo divertido. Escuchémoslos. Out! Bullet Bell. Vamos con otra, que se nos echa el tiempo encima, Alfredo. Venga, vamos allá. Bueno, la siguiente, ya nos queda menos para terminar. Nos reservamos, antes habíamos hablado de la serie B. La serie B no es como el cine normal, sino que es un cine con menos presupuesto y más encaminado pues a la televisión, al videoclub y todo eso, ¿no? Pero la serie Z, que es lo que vamos a tocar ahora, pues si la serie B, pues hay títulos de serie B que están pues un poquito cortos de dinero, low budget, como se dice en inglés. Bueno, pues la serie Z ya que esto es de andar por casa prácticamente. Bueno, entonces hemos... Calderilla total, pero bueno, también es la intención y las ganas que le ponga a la gente a hacer las cosas, ¿no? Eso pues también sí. Hay que valorarlo. Y bueno, y para ya la recta final hemos seleccionado un par de temas, un par de pelis de serie Z y vamos con el primero. La primera peli se llama Rock and Roll Nightmare, pesadilla de rock and roll. Está protagonizada por John Michael Thor. O sea, Thor, hablamos de Thor, pero que es el Thor del dios del trueno, que conocemos todos, ¿no? Entonces este hombre, hay que hablar un poco de este personaje, porque es que si no, esto no se entiende. Cuando alguien diga, ah, me voy a apuntar la peli para verla y tal, vamos a hablar un poco del personaje para que la entiendas y no vengas aquí un día a casa de Dani a la radio y le digas, oye, tío... A pedir explicaciones. Claro, claro. Bueno, pues, no se aceptan reclamaciones. No se aceptan, lo siento mucho. Bueno, pues este hombre... este tío está amazado, o estaba amazado en sus días, ¿no? Este hombre está, bueno, pues cachas total. Es culturista, o era culturista, actor, cantante, y la película que nos ocupa está producida por él, escrita por él y protagonizada por él, que asume el rol principal de protagonista. Y antes has dicho que también era mago. Y también es mago e ilusionista, efectivamente. Y añado más, él siempre se consideró como guerrero del metal, ¿no? O sea, que es esa figura mítica de defensor del metal, ahí como tipo Manowar. Bueno, eso es lo que me iba, lo primero que se me ha venido a la cabeza, claro, es Manowar. Claro, esos guerreros del metal ahí como diciendo que el metal era una fe y todo. Sí, prácticamente que eran cruzados. ¿Eh? Eran cruzados del metal, sí. Bueno, pues aquí tenemos su versión canadiense. Y más chusca, ¿no? Por así decirlo. A ver, pues el hombre, pues, si no tenía dinero, pues hizo lo que pudo con un muñeco y unas cosas. Total, que aquí hay una banda ficticia, que es la suya, que se llaman The Tritons, los Tritones, y parece ser que un demonio empieza a transformarles a todos en zombies, en demonios y tal, y al final se queda él solo, como defensor, como defendiendo el metal, en esas trincheras del metal, ese guerrero, ¿no? Y se enfrenta con los demonios y luego con el demonio que es causante del mal de su banda. Quien se acerque a ver esta peli, pues va a ver pues que los medios son escasos, escasísimos. El guión también. Pero es una película simpática. Yo creo que hay que reírle las gracias a este hombre y dárselas también las gracias por haber hecho esta película desde el corazón y desde su amor al heavy metal, que creo que es lo que predomina por encima de todo en este título. Pues vamos para allá. Vamos a escuchar a Thor, Steal Your Thunder. Your shadow walks before me, I know you're the one. Oh yeah, oh yeah. The planets stand in line behind a distant star. Behind your evil mask, I know who you are. Oh yeah, oh yeah. Gonna steal your thunder. Lightning strikes when the lights go down. You know I got your number. I'll take your soul when you come around. Feel the spell you're under. Ecstasy. Gonna steal your thunder. Mm-hmm. Bueno, acabamos de bautizar en Rutas Enemigas a un nuevo género musical. Podríamos decir que esto es heavy troma. O troma metal. Troma metal, sí. No le va mal ninguno de los calificativos porque la verdad es que es muy básico, le pone mucha pasión, pero es muy básico, muy básico. Yo no niego eso, pero es que es súper, o sea, como si fuese todos los clichés y lo más esquemático, o sea, esquematizado, todos los clichés de, sí, de esa época ochentera, esquematizado y pum, ahora metido ahí. Oye, pues sacaron varios discos, ¿eh? O sea, que este hombre lo que pasa es que yo pienso que se movía mucho, era una persona muy inquieta, tenía muchos contactos y saltó de Canadá a Estados Unidos y lo tenía claro. Luego, talento musical no tenía mucho, pero bueno, ahí está. Si lo hubiese cogido un buen productor, ya veríamos. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, vamos con otro grande clásico del heavy norteamericano, que son los Wasps. Wasp está dentro de esa lista de grupos malditos de la que hablábamos antes, donde estaba Twisted Sister. Recordás que al principio del programa pues hemos hablado de que en la peli esta de Detroit Rock City había una señora que a su hijo le quema las entradas y tal, ¿no? Bueno, pues es en el contexto de la MRC, esa organización que se dedicaba a censurar a los músicos, sobre todo a los músicos de heavy metal. Wasp encabezaba el número uno de esa lista. Wasp significa avispa. Sin embargo, ahí entramos también en los tópicos de las siglas. Avispa, no. Ellos decían no. White Anglo-Saxon Protestants. Es decir, protestantes blancos y anglosajones. Luego, cuando llegaban al escenario, dicen, no, es que nosotros somos protestantes, blancos y anglosajones. Cuando llegaban al escenario, sacaban el potro de tortura, decían que bebían sangre, no sé qué. Bueno, eso yo pienso que forma parte del espectáculo del heavy metal de aquella época. Aparte ya de los excesos que ellos hicieran después del concierto, que por supuesto serían muchos, ¿no? Seguramente. Y tenían una parafernalia en sus primeros discos, que era pues lo que me he comentado, sacar un potro de tortura, sacar unas calaveras, no sé qué, no sé cuántas. Sus letras tampoco eran tan agresivas. Hablaban casi siempre de sexo, sus letras. No hablaban tanto de satanismo ni nada de eso. Hablaban prácticamente de violencia, ¿no? No, hablaban de sexo casi siempre. Y era un grupo pues que iba de machotes, ¿no? En aquella época también pues todo el mundo, todos estos grupos iban de machotes, de venga, nosotros aquí pues arrasamos, ¿no?, con todo lo que haya. Blackie Lawless, que es el líder de Wasp, no sé si recuerdas a lo mejor el ataviaje que llevaba por aquel entonces con unas sierras, los brazaletes, sí. Pues igual también, esa forma parte de la parafernalia. Bueno, el tema es que Tormentor, que es lo que vamos a oír ahora nosotros, que Tormentor significa verdugo, está dentro de la banda sonora de otra película de serie Z, esta vez dirigida por Charles Band. Charles Band era, bueno, fue un mito de la serie Z, porque fue productor y fundador de muchas productoras, de Full Moon y de otras más, que conformaron un panorama junto a la troma de serie Z en Estados Unidos en los años 80. Algo que pienso que no se va a volver a repetir porque confluyeron muchos factores. La película, El guardián del laberinto. ¿Calidad de la película? Cero. Diversión, toda la que quieras, pero para ver con los amigos. Y un poquito alterado. Y un poquito alterado, hay que echarse algo, porque es que si no, así a palo seco, es un poco duro de ver. No sé si vas a aguantar la hora y media, pero bueno, si te la ves con los amigos y te echas algo, pues sí que unas cervecillas o unos carajillos también pueden ayudar a pasar el rato. De nuevo, como hemos visto al principio del programa, Wasp también interviene directamente en la película, es un grupo que toca en el escenario y además se encargan de ser, digamos, los guardianes del... A ver, el malo secuestra a la chica del héroe, ¿no? Y entonces desaparece la chica, ¿dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? Y de repente aparecen todos en un concierto de Wasp y la chica está atada, está el grupo tocando, Tormentor. Entonces el héroe dice, esto aquí no puede suceder nada bueno, ¿no? Entonces sale al rescate de la chica y previamente, no me acuerdo dónde, ha sacado un brazalete que tira unos rayos super cutres que a todo el que se le pone por delante le deja como paralizado. Y así logra rescatarla. Joder, ya el argumento es fantástico. Bueno, ¿escuchamos a Wasp? Venga, vamos allá. Vamos con Tormentor, a cargo de esta gente. Avispa, gente anglosajona, protestante y blanca. Y en resumen, diversión, ¿no? Que es lo que... Que es lo que daban, ¿no? Wasp. Tormentor, y esto se ha acabado ya. Y antes de pasar a despedir y a presentar la última canción con Alfredo, pues vamos a comentaros lo que os decía al principio, ¿no? Esas efemérides del programa 200. Por una parte, el sábado que viene, día 16, a partir de las 9 de la noche, estaremos ahí en el Internacional, en el bar que está a la espalda del ayuntamiento. Ahora mismo la calle no sé cuál es, la verdad. Calle de la Ciudad. Calle de la Ciudad, mira, ahí está, Alquite. Calle de la Ciudad, a partir de las 9, como os he dicho, entrada libre, obviamente. Estaremos tres pinchadiscos allí. Juan, por una parte, el capo del bar. Fernando Phantom, uno de los miembros de Black Bass y el diseñador de la camiseta de Rutas Enemigas. Y el servidor, que va a pinchar por primera vez con vinilo y seguramente sea un caos absoluto. Lo pasaremos bien, echaremos ahí unas risas, unas cervecitas, y el que quiera pues acompañarnos en esta pinchada, pues ya sabe dónde está. Y luego, por otra parte, también quería comentaros que estoy ya preparando un sampler que colgaré en el Bandcamp de Rutas Enemigas para celebrar este, igual que hicimos uno con el programa 100, pues en el 200, pues otro igual. En este caso, van a ser bandas que han pasado por los micrófonos de Rutas y que han grabado acústicos, por regla general, y algún que otro eléctrico. Y esas canciones, bueno, una muestra de esas canciones, pues formará parte de este sampler. También decir que gracias a Víctor Miranda por hacer el cartel de la fiesta del día 16 y la portada del disco, que todavía no lo he lanzado, pero bueno, hasta el caer. La semana que viene ya podréis disfrutar de él. Y nada más. Vamos a por la última. Alfredo, bueno, ¿qué tenemos? Bueno, pues así para despedirme, tampoco me comió mucho la cabeza, ¿vale? Sin embargo, cuando me he ido a documentar para hacer el programa, pues creo que la peli esta que hemos comentado antes, de Bunny Game, tiene un tema que para hacer una despedida está bien. De nuevo es Harasaur, y este tema no podía ser menos cañero que el anterior que hemos puesto. Dura un poquito menos, por eso lo he cogido para la despedida. Y creo que es un buen colofón a un programa que, si bien, como no puede ser de otra manera, se ha quedado un poco corto porque es imposible abarcar todo lo que hay. Y nos hemos limitado también a cosas menos conocidas, conocidas, ¿no?, del mundillo del heavy metal y del cine. Pero bueno, ahí está. Y animo a la gente a que indague. A que estos títulos de los que hemos hablado, pues mire a ver dónde los puede conseguir, o los puede comprar, los puede hacer lo que sea con ellos, ¿no? Entonces, y que los vea, y que se divierta, y que mire al heavy metal y a todos los estilos que hay, que rodean al heavy metal, el black metal, el death metal, el brutal death y todo eso, con buenos ojos, y lo vea como una cultura que está viva, como una cultura underground también, una cultura que no está al acceso del gran público y por tanto también es más interesante. Y bueno, y Dani, te doy a ti las gracias por haberme invitado. Gracias por estas cervezas que nos hemos bebido, que yo creo que eran necesarias. Creo que en algún momento el micrófono ha captado los sorbos que hemos echado, pero es que con el calor que hace no podía ser de otra manera. Así que muchas gracias. Gracias a ti, y gracias por proporcionarnos, igual que aquel otro programa que todavía estábamos en Onda Polígono cuando viniste, pues otro programa muy interesante y que da gusto oírte hablar de películas y de música. Vendrán más. Pues yo, si, todas las veces que me invites, estoy aquí, ya lo sabes. Pues nada, tú vete pensando ya otra temática. Vale, eso está hecho. Nos vamos. Hasta luego, Alfredo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, audiencia. La semana que viene más. La semana que viene va a ser el programa 200 y va a ser un programa, pues, normal. Ya la fiesta será el sábado, ahí desfasaremos todo lo que queramos, pero el programa va a ser normalito, voy a estar yo solo y voy a poner, pues, de todo un poco, que es lo que pasa en este programa, que de todo. O sea, va a ser un programa prototípico de Rutas Enemigas. Nos vamos con Harasaur y nada, pasarlo bien, ir por la sombra y que no os dé un terele con lo que está cayendo. Vámonos. Hasta luego.